Hola. Hola, Ale, sí, estás al aire en Radio Voces. Sí, la policía ha venido a presionar con los nombres y que le demos todos los nombres de los que estamos acá presentes. Alejandro, contanos exactamente en qué punto están y cómo se está... quién es la policía que se acercó, quién está a cargo del operativo. ¿Quién está a cargo del operativo? El señor subcomisario. El subcomisario de Belén. De Belén, bien. Contanos exactamente dónde están instalados ustedes. ¿Cómo? ¿A dónde están instalados exactamente ustedes? ¿En qué punto están? En la ruta 40, en el justo donde se asienta la policía caminera. Ajá, bien. Entrada a Belén. Bien. Ale, ¿hace cuánto que están con el corte? ¿Cuándo empezó el corte? Esta mañana. Bien. ¿Cuántos policías son? ¿Recién llega la policía al lugar? No, esta es la tercera vez, pero está presionando más para levantar, viste, todos los nombres, todos los integrantes, y han dejado ahora dos personas más, tres policías, y la camioneta con el subcomisario, que no quiso dejar el nombre, van a hacer las actuaciones. Según él, un juez federal le está pidiendo todos esos datos. Ah, tuvo intervención ya la justicia federal, entonces, en el conflicto. No, pero este es son unos atorrantes, están pidiendo cualquier cosa. No tiene jurisdicción acá, lo que estamos haciendo es un bloqueo. No estamos cortándole, todo el mundo está pasando. Ah, ustedes... Somos mineros. Bien, contanos cómo es entonces la metodología del corte. Acá siempre ha sido bloqueo. Todo lo que es insumo para la minería no pasa. Las camionetas propias de la lumbrera o de Agua Rica, o los que hacen perforaciones, todo lo que es para mega minería, hasta acá llega, no pasan. Logramos identificarlo, no pasan. Así tenemos ahora tres camiones que están apostados de Aconcagua y otro con combustibles, que ya no pasan. Bien. ¿Y el resto de los autos o gente que quiera pasar por ese lugar están pasando? Libremente, bien. Auto, colectivo, moto, bicicleta, no hay ningún problema, pero todo lo que sea insumo le estamos bloqueando. Bien. Alejandro, ¿saben si hay alguna denuncia realizada por alguna empresario responsable de la empresa? No, todavía nada, es la actuación que hace siempre la policía. Bien. No hay denuncia alguna, es simplemente que vienen a actuar, como es que le llaman, de oficio. Ajá, bien. Bien. Ale, otra consulta. ¿Hasta cuándo van a permanecer ustedes en el corte? Esto, la intención es que lo hagamos por tiempo indeterminado. Bien. Entrar a hacer mucho más fuerte esto, porque inclusive se comentaba que había unos convoys que estaban por pasar para montaje todo lo que es a lumbrera. Bien. Bueno, Ale, nosotros vamos a seguir comunicándonos con ustedes durante toda la mañana y siguiendo cómo va el avance del corte, así que cualquier novedad que tengan igualmente nos llaman, porque estamos cubriendo este tema, vamos a estar toda la mañana con esto. Bien. Acentuar más que el bloqueo. Bien. El tipo de cosas que hacemos acá impide que entre la justicia federal. No estamos ocasionando ningún delito. Ellos usan a los jueces locales y es la policía de la provincia la que reprime. Está fuera de jurisdicción, estamos fuera del ámbito de Belén y sin embargo reprime la policía provincial. Bien, vamos a resaltar entonces esos datos que ustedes nos están pasando. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Bueno, cualquier cosa estamos en comunicación. Bien, gracias, un abrazo. Un abrazo a ustedes. Ahí está. estaba Alejandro, él es miembro de La Voz del Algarrobo, la radio que pertenece a Asamblea El Algarrobo en Andalgalá, que están de manera permanente y desde hoy a la madrugada apoyando y acompañando el corte que se está realizando desde muy temprano allí en Belén sobre Ruta 40. Ha llegado la policía al lugar, aparentemente tienen una orden judicial de pedir algunos datos de los manifestantes y lo que ellos están remarcando es que el corte se realiza únicamente a todo lo que sea camiones y también equipamiento, alimentación, todo lo que vaya para la minera puntualmente, que el resto de autos, motos, cualquier persona que se que transite por esa ruta puede hacerlo, excepto que tenga alguna vinculación o que vaya a la minera Agua Rica.